trabajamos con jóvenes y adultos que no terminaron la escuela primaria. Y bueno, y acá hay varios de nuestros alumnos que vinieron a trabajar con nosotros, a exponer los trabajos que trabajamos. Y bueno, es. Bueno, se celebran 50 años de la escuela de adultos. De adultos. ¿Qué nos pueden contar al respecto? ¿Cómo ven justamente el ímpetu de cada uno de los alumnos en querer finalizar sus estudios? Bueno, desde mi lado, yo, por supuesto, apuesto mucho a la educación de adulto porque yo terminé mi educación primaria en adulto. Entonces, trabajamos en esta búsqueda de que los alumnos se entusiasmen y ver que uno puede llegar a concretar sus objetivos, ¿no? Por más que tenga que diferentes consecuencias en la vida te lleven a que vos no puedas concluir tu primaria, el acercarle a ellos a la primaria, terminar la primaria y entusiasmarlo para la secundaria y después que todo es un pasito más. Nosotros entusiasmamos a nuestros alumnos a que sigan estudiando. Lo mismo aparte, con mi compañera. Igual, lo mismo, sí, tal cual. ¿Qué importancia tiene justamente que sigan? La importancia que tienen, ¿no? Si, las dificultades que pasaron en sus vidas por haber dejado la escuela primaria y poder volver a acercarse, volver a terminar, ¿no? Que tengan esa oportunidad cuando creen que ya no la tienen, ¿no? O sea, darle valor a eso, de que a pesar de que las vidas le dio una mala partida o que no los dejó terminar en su debido momento, puedan volver a la escuela, puedan terminar, puedan seguir y que puedan hacer el secundario también, ¿no? Porque es lo más importante, que puedan seguir sus estudios. Y hoy lo están celebrando justamente con un muestreo aquí en Plaza San Martín. Claro, nosotros estamos en Máximo Paz desde el año 2017, entonces lo que hicimos es mostrar un poquito todo, los egresados que hubieron desde el año 2017 hasta ahora, todos los talleres que se hicieron, tanto de cocina, tanto... Claro, la modalidad de adulto cuenta con diferentes dinámicas. No solamente vamos a estudiar las materias que tenemos, sea lengua, prácticas de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, sino que también tenemos talleres de cocina, talleres de manualidades, y de esa manera enganchar a los alumnos que dejaron hace mucho tiempo a que se acerquen a la escuela, porque el miedo que tienen ellos es impresionante. Entonces, nosotros le invitamos a mirar los diferentes alumnos que recorrieron por nuestro servicio desde el año 2017. Son mucha gente muy grande y mucha gente jóvenes también, que como decía mi compañera, por diferentes motivos no pudieron concluir sus estudios primarios y ahora están estudiando la secundaria. ¿Y qué los impulsa justamente a querer terminar con los estudios? Justamente los impulsa el primero, lo cómodo que se sienten al llegar a estos centros, la comodidad. Y después el estímulo que recibe permanentemente de parte de, no solamente de nosotros, sino de todo el equipo que conforma la modalidad de adultos. De estimularlos permanentemente, de llevarlos a diferentes lugares para que muestren lo que ellos están trabajando. Aparte el vínculo que se crea es distinto por ahí a una escuela secundaria por el tema de que estamos más pendientes de ellos al ser tan, o sea, el grupo más reducido, pero después empiezan a notar tantos que nosotros en Máximo Paz tenemos un montón de alumnos, pero la verdad es que es muy lindo, es muy lindo.